Aquí en la comarca entonces recibimos esta noche a un amigo, músico, compositor, el compañero de aquí de Radio Futura. ¿Dónde está? No sé. ¿Va a venir? No. Ah, ¿no? Pásame el número. Ah, sí. Ah, le paso el número. Bueno, un amigo que está presentando por estos días su nuevo trabajo discográfico, su nuevo trabajo solista. Canta Niñe, se llama ese disco que salió a la luz en diciembre, que fue grabado en ese intenso año 2020, y es un disco del cual queríamos compartir con ustedes algunas canciones y además escucharlo a Dami también contar algo de ese trabajo que reúne algunas canciones, bueno, que donde la canción justamente es el eje de algo de ese disco. De eso hablábamos también cuando intentábamos resumir la vida artística de Georgina Hassan. ¿Está ahora sí? Ah, todavía no está. Bueno, vamos a darle un poquito más de tiempo para que se acomode y pueda entonces comenzar a contar y a desandar algo de este nuevo trabajo discográfico, su nuevo trabajo solista que aparecía en el año 2020, pero que ha habido por allí hace un tiempo como un retoque para que el sonido sea todavía más puro y se pueda escuchar con de la mejor manera posible. Damián es también parte del grupo La Freisa, ustedes saben, ¿no? Así que tiene como varias aristas musicales donde va depositando esas búsquedas y esos experimentos también en diversos lenguajes y géneros que realiza a través de la canción. Ahora sí, ¿lo podemos presentar formalmente? ¿Cómo dice que le va Damián Mole? ¿Cómo anda usted? Buenas, ¿me escuchan ahí? Sí, claro, estamos bien. Llegando a la oscura ciudad, esperándote desde la oscura ciudad, porque siempre es parte de nuestro camino, somos parte de ella. ¿Cómo anda? Buenas noches. Luna, bien, ¿cómo estás vos? Estoy muy bien, con ganas de... Hace tiempo que teníamos ganas de conversar sobre este trabajo, así que bueno, una alegría poder contar esta noche con usted aquí y bueno, cuéntenos cómo se ha recibido este nuevo trabajo, es Cantaninie. Esta nave, Martín, a la que me invitaste está buenísima, porque encima yo no sabía bien a dónde íbamos a estar, sabiendo que acá en Futura hay dos estudios, uh-huh. Y yo dije, claro, me hice la idea del mítico estudio Eduardo Candreva y Estamos en otro lugar. La nave también tiene sus burbujas internas y bueno, propone también. Vos me estás escuchando acá in situ y yo estoy con auriculares, ahí también hay. Claro, que está muy bien. Hay parte de comunicación. Bueno, gracias por invitarme acá con esto del disco. Bueno, re lindo todo, así que la música, viste cómo es, te lleva a pasear. Y me encanta, digamos esto, hacer una parada acá para hablar con vos en Cacodelfia, en este programa tan lindo. Desde este lado, un honor para mí, así que me encanta que estemos acá, porque además no había tenido tampoco oportunidad de hablarlo acá en Futura y lindo poder hacerlo ahora. El disco Cantaninie se llama, tiene 5 canciones, hay ahí, decíamos, diferentes búsquedas, hay diferentes e interesantes búsquedas sonoras, de lenguajes y demás cuestiones. Pero lo primero que me llamó la atención es que es un disco que aparece en diciembre del año pasado, después uh-huh. de un año pandémico, y aparecen canciones muy, muy dulces, en el marco de un año muy, muy gris, muy, muy pesado, muy difícil, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Esas canciones estaban, surgieron en ese marco? ¿Ya estaban pensadas? ¿Cómo fue? Contanos algo de eso. Bueno, sí, el contexto era, digamos, loco también para el momento de la grabación y eso yo creo que definió mucho también la esencia del disco. Porque si bien son canciones que tienen ya un tiempo, digamos, no son de la pandemia, uh-huh. no son compuestas ahí. Pero la verdad que al momento de abordar el disco y la grabación, sobre todo, se fue resignificando y fue tomando una presencialidad muy fuerte y eso, y un soporte en el presente también muy, muy potente. Y estuvo bueno también, digamos. Siento que las canciones también te hacen ver eso. Es una obra que cuenta una pequeña historia, te dice algo, y bueno, y de repente lo recibís, te puede llevar para varios lados. Y uno como compositor también lo puede tomar de diferentes modos. Uh-huh. Hay un concepto a lo largo de las 5 canciones que atraviesan, vos decías allí por alguna entrevista, algo así como que el concepto que atraviesa las 5 canciones es la libertad. Así fue pensado, ¿cómo es que se reunieron estas 5 canciones? ¿Eran estas 5 canciones? ¿Había más? ¿O creías que con estas 5 canciones el concepto estaba claro y no había que sumarle más canciones, que eran estas las que debían componer este nuevo trabajo? Y forman parte, digamos, de una serie de canciones van viajando por un determinado lugar y son, digamos, también eso, son como de alguna manera más íntimas, ¿viste? Más, también una expresividad. ¿Más personales también, podemos decir? Sí, como, sí, más, sí, como de cercano, ¿viste? Algo, sí. Algo chiquito, más de barrio, puedo decirte, de fogón, ¿viste? De sensación de lo que puede suceder en una noche. Todas esas sensaciones que puede ser un montón. Y es un poco eso, son situaciones que a la vez también es como eso, cómo vas pasando la vida y cómo va bueno, cada historia tiene una historia, pero también forman parte de algo único, que es eso, como la expresividad de la canción, o de una persona que hace canciones, o eso, de una creatividad que a veces no podemos, viste, mucho describir, ni claro, como de dónde viene, ni por qué. Claro. Entonces es como que, bueno, ¿cómo contribuimos a eso? Entonces, bueno, más o menos haciendo una no solo con una interpretación, sino eso, sabiendo como una curaduría, viste, por así decirlo. Sí. Decís, bueno, esto tiene un concepto. Uh-huh. Y eso de la libertad, bueno, es... bueno, es algo fuerte, pero a la vez es mucho más que un concepto de cómo entendemos la libertad o ser libres, sino como eso, como estar presentes constantemente en todo momento, ¿viste? Tratar de llevar eso al presente y a tu modo de estar, pero sin un peso, digamos, ¿no? Como que obligándote, ¿viste? Como una cosa de presencia linda, de interacción con el entorno, me parece que puede estar... ligado al concepto de libertad en lo que dice el disco, con cosas más naturales o con la vida y lo que los sentimientos nos proponen día a día. Uh-huh. Ahora, digo, de esa cotidianidad en la que surgen las canciones, ese modo que contabas, cómo fueron surgiendo, ese marco de fogón en... a lo que finalmente escuchamos, hay todo un trabajo... que de alguna manera se fue alejando de esa cotidianidad. Se agrandó el fogón. Se agrandó el fogón sin buscar perder algo de esa cotidianidad, de esa cuestión más personal, más íntima. Pero cuando uno escucha las 5 canciones encuentra arreglos de cuerdas, arreglos de vientos, un montón de gente que está interviniendo, muchos músicos, amigos que formaron parte de este disco que de alguna manera le dan otra... Una mirada un poco más amplia que a un fogón, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí. Por eso, cuando hoy recordaba un poco el momento de grabación, me doy cuenta que eso también fue todo, y lo es todo también, la interpretación del momento, ¿viste? La sensación de cada... De ese momento de grabación, el encuentro, y como decíamos, el marco de la situación también es muy particular, y se grabó de esa manera también, y aún así fue como fueron momentos muy especiales, ¿viste? Esos momentos mágicos de grabación en el estudio, allá en el estudio Nacao, ahí en el conservatorio con el amigo Ponche. Y toda la experiencia fue espectacular. Y bueno, esto que decías de tal cual, tiene arreglos de cuerdas, que son, bueno, un cuarteto de cuerdas, así que teníamos 4 personas de cuarteto de cuerdas que coincidieron en un día para grabar, bueno, y decidimos grabarlo en una jornada, pero cuerda por cuerda, digamos. Ajá. Y, eso es muy difícil, ¿o no? Y son para aquel que tiene que interpretar cada una de las partituras, digamos. Claro. Sí, que tiene que estar escuchando lo que va a hacer el otro. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay todos estos arreglos de cuartetos y también. ¿O es más sencillo? No lo sé, digo. ¿Es más difícil o es más sencillo grabar así? No, son dos formas distintas. Digamos que en este caso era todo con un arreglo ya pautado y entonces estás en una métrica determinada que te determina, bueno, el tempo y tenés toda una serie de compases y acordes que conforman ese arreglo, que en este caso fueron compuestos por Lucas Albarracín. Uh-huh. Y bueno, y con todos esos arreglos están formado en el cuarteto cuerdas, que bueno, sí, podría ser tocado todo junto. También tiene otra forma y tal vez es más complejo porque ahí ya no puedes arreglar algún pifio o de alguna manera. Claro. Cuando tenías las cuerdas por separado tenés un poco más de libertad justamente. Claro. Después de trabajar sonidos o equilibrar cositas. Así que... Bien, ahí se va conformando entonces este Cantaniñe que nace así en una cierta intimidad, en un fogón, en una cierta cotidianidad, pero que después se va agrandando y va buscando otras sonoridades, va buscando otros lenguajes, se va profundizando, se va complejizando de algún modo también esa canción que nació en esa intimidad. De ese modo se fueron conformando estas cinco canciones entonces que forman parte de Cantaniñe. ¿Te parece que escuchemos algo para dar a entender de qué estamos hablando? Ya. Sí, ya mismo. Sí, está buenísimo. Podemos escuchar porque si no, ¿viste? ¿Qué podemos escuchar para ejemplificar, si se quiere, esto que estamos charlando, Dami? Y bueno, vamos con el tema 1. Bueno, te mencionaba Lucas. Lucas Albarracín es un amigo y hermano de toda la vida. Uh-huh. Y bueno, y con él comparto la música desde siempre. O sea, digamos, toda la vida, ¿viste? El jardín, ese estilo. Uh-huh. Así que desde muy pibe ya compartimos. Lucas me enseñaba cosas en la guitarra también. Hablábamos todo el tiempo de música y él siempre estuvo, ¿viste?, también compartiendo conmigo, ya sea en la Freisa. Sí. Él también toca ahí trompeta, hemos grabado también en el disco y siempre con alguna idea o con algún proyecto que nos combinamos. Así que bueno, es un músico de jazz que la rompe y siempre está con la movida jazzera generando quintetos o diferentes estilos de jazz. Y bueno, y se mandó estos lindos arreglos en base a eso. Por ahí canciones más, de alguna manera, ejecutadas por mí con guitarra criolla. Uh-huh. Y yo decía, bueno, esto es la canción. Y yo digo, Luqui, copate con los arreglos. Yo ya le quería proponer esto, ¿viste? En este disco, libertad pura, vos hacés los arreglos, lo que quieras, le digo. Y yo tenía la maqueta grabada. Y por ahí algunas cositas le grabé, como cosas de melodía, ¿viste? Uh-huh. Hay un par de temas que acá, que Luqui lo que hizo fue... Esa melodía que yo grabé por ahí con un silbido o con un instrumento de viento que tengo, un kazoo, que me permite eso, tirar una idea melódica de una forma también muy espontánea, ¿viste? Porque yo agarraba eso y lo que salía en ese momento y después ahí eran primeras tomas porque era una espontaneidad tan zarpada que yo después la escuchaba y digo, uy, o sea, ¿viste? Ya me gusta. O sea, lo primero quise y no es que, no, ¿viste? Pero bueno, era una idea, un esbozo de una idea y Luqui tomó esas cosas muy espectacularmente y le hizo todo arreglo para cuarteto de cuerdas, cello, violín, dos violines y viola, y para cuarteto de vientos también. Bueno, en este caso el tema 1, Luna Llena, uh-huh, es una canción así, también la bautizamos ahí un poco también como canción de cuna. Sí. Y bueno, y Luqui le hizo todo este arreglo de cuerdas. Vamos a escucharla. Entonces, ahí ya aparecieron varios nombres. Lo han notado ustedes. Decíamos algo también de que esos discos, los discos solistas tienen poco de solista porque están siempre acompañados de mucha gente. Aquí ya apareció Lucas Albarracín, el responsable de los arreglos de cuerdas. Apareció Poncho Abraham, también fundamental en este trabajo. Y ahora vamos a escuchar Luna Llena, que es el disco que abre este trabajo, donde aparece la voz de Ana Herzanik, ¿está bien dicho así? Sí, Herzanik. Herzanik. En la A, el acento de la A. Ahí está. Herzanik. Que también aparece en las canciones que siguen, De tu tiempo y La Sueño. La Sueño, ¿no? Sí. Bueno, ahí aparece alguien más. Ahí Anita, como invitado. Unas voces. Sí, sí. ¿Vamos a escucharlo? Vamos a escucharlo. Dale. Siento que el sol brilla tanto que quema. El sol sube o baja todo lo demás. El sol es nuestro patrón. La luna me mira con su cara de gata luna llena, bella eres. Y en el cielo azul veo mil estrellas. Más de mil voy a contarlas. Ahí escuchábamos entonces Luna Llena. Esta es la canción que le da, bueno, que abre el disco Cantaninie, este nuevo trabajo discográfico de Damián Mole, que está aquí con nosotros, que ha tenido la generosidad de quedarse un ratito después de haber realizado ahí, haber estado junto con los compañeros en órbita. Se quedó un ratito a conversar sobre este... sobre este disco que hay que escuchar, ¿eh? Yo los invito a escuchar cada tanto, ahí en las mañanas, transmite mucha paz y siempre te deja como como una sonrisa. Uno empieza a sonreír, no sabe bien por qué. Quizás sea esa magia de la canción que muchas veces nos... En estos tiempos en donde se nos han limitado los encuentros y los abrazos, que son los que despiertan ciertas emociones, bueno, la canción ha suplido muchas veces esos encuentros y esos abrazos y ha logrado estimular ciertas emociones. La canción de Mole transmite lo que Mole transmite cuando uno está cerca de Mole. Así de sencillo, ¿no? Escuchar las canciones de Mole hace tan bien como estar cerca de él. Así que una alegría estar aquí compartiendo este recorrido con él. Escúcheme, usted ha dicho ahí que la canción de alguna manera surge así, a través de la guitarra, en soledad, con la guitarra empieza a aparecer la canción y después se comparte y termina muchas veces... así, como esta canción que escuchábamos. Estas cinco canciones nacieron de ese modo, entonces. Sí, la verdad que sí. Mirá, justo estoy acá aprovecho una compu, ¿viste? Y abrí el Bandcamp con el disco. Y, bueno, me ayuda un poquito a ver. Uh-huh. Sí, tal cual. Excepto La Sueño, uh-huh, que es el tema 3 justo. El tema 3. Hoy, uh-huh, hoy mencionamos a Anita Herjanic. Uh-huh. Bueno, excepto la 3... Es que la hice también bastante con Anita, sí, como compartiendo mucho con ella. Y las otras sí son muy así de algún momento que salieron. Y bueno, y con una melodía tal cual de la guitarra. Uh-huh. Sí. Entonces yo sentía, viste, eso. Son canciones así muy de la guitarra y también son también tranqui de alguna manera. Y excepto también en el tema 5, que bueno, ahí lo hicimos un poco más rockero, se nos fue las manos. Pero bueno, son cinco canciones y bueno, están también ligadas a otras, porque me di cuenta que hay otro disco de estos con otros cinco temas, uh-huh, que por eso son temas que ya tengo. Claro. ¿Habrá una segunda parte de este disco? Claro, sí. ¿Sí? Sí, esa es la idea. ¿Hay un Cantanini 2 o cambiará de nombre? O sí, me parece volumen que 2 de Cantanini. Es como el 2, pero seguro va a tener otro nombre. Pero así es como el Cantanini, ya le decíamos Cantanini 2. Porque, sí, medio con este concepto, con Luqui Albarra, uh-huh, con los arreglos. Y bueno, y a la vez que seguramente también va a tener un montón de cosas diferentes porque... bueno, porque así somos. pero bueno, estuvo buenísima la experiencia y son seguramente va a haber otras porque me imagino seguir laburando con esto, con esta forma de grabación que también, digamos, para mí me encanta porque bueno, son como canciones que hay una libertad posta de para dónde quieren ir y en este caso también. Bueno, estoy viendo la tapa que la hizo Flor Canelliro, uh-huh, y me encanta porque también es un niño dibujando, como en el suelo, así con las ramitas, como con tierra y plantitas y es un poco eso, ¿viste? Vas dibujando con lo que vas encontrando y bueno, y si sale algo lindo, espectacular. En este caso, bueno, esas canciones si despiertan lo que vos decías, que en la mañana escuchás y te generan algo piola, bueno, qué lindo, lindo el laburo pudimos hacer, qué lindo poder transmitir eso. Y bueno, y tal cual, yo creo que acá justamente lo que decíamos, que también hay muchas personas, bueno, yo creo que tiene ese brillo también por eso, porque cada persona está brillando a pleno. Y, claro. O sea, cuando grabábamos era espectacular. Transmite. Usted hablaba de, le decía a Lucas, libertad, yo voy por acá, los arreglos vos llevalos por donde te parezcan. Esto es un poco la idea que tengo, pero total libertad para que vos lleves adelante los arreglos. Sí. Supongo que con Los Vientos ha sido algo similar. Y cuando llevaste al estudio también apareció ahí la participación de Ponche, que también, uh-huh, aportó lo suyo. Y sí, cada uno de los... Porque es mucha la gente que participa en estas cinco canciones y que cada uno ha tenido un rol muy, muy importante. Pero todo eso se ha podido hacer gracias, imagino... a esa libertad que usted ha intentado transmitir, ¿no? Que cada uno pueda desarrollar sus ideas en un marco de libertad se termina notando en cada una de las canciones, ¿no? Sí, tal cual. Y nos queda esa parte de, bueno, de presentarlo en vivo, de tocarlo, ensayarlo, que eso también no ha sucedido, pero ahí suceden también cosas buenísimas, uh-huh. ¿Viste? Como que de repente en un ensayo también vamos a tener mucho más lugar por ejemplo, a la improvisación musical, porque eso también es parte de lo lindo cuando se toca. Uh-huh. Y de hecho también teníamos como ideas de hacer algo así y bueno, quedan para eso, para un vivo. Así que creo que según el lugar que elijan para presentar este disco, según los aforos que tenga ese disco, ustedes ya completan un aforo completo. Si usted, decide sí. Que todos los que participan del disco estén allí, va a tener que buscar un lugar amplio, porque ustedes ya son unos cuantos. Son como 11 personas, algo así, y que bueno, laburamos, Va a estar complicado. Me da la sensación que está complicado. Entre músicas y todo. Sí, la verdad todo es música, porque Ponche no solo estuvo ahí en la mezcla, grabación y masterización, sino que también tocó el bajo en el tema último, uh-huh. Tocó el bajo y yo toqué la batería, grabamos juntos, estuvo espectacular, porque también era eso como esa linda magia de tocar en conjunto y en este caso bajo y batería, que es como esa parte que le da todo a la canción y es la única que tiene batería y bajo. Y la grabamos con Ponche y estuvo muy divertido eso también. Vamos a hacer un punto aquí, un punto y aparte, le damos paso a los consejos de Radio Futura y a la vuelta seguimos un ratito más, escuchamos algo más de este disco y repasamos quiénes participaron, porque son muchos los amigos que han participado de este disco que está dedicado a Seba Rulli. De alguna manera, uh-huh. Él fue el que tiró sí. la primera piedra, ¿no? Sí. Para que todo esto sea... Como siempre. Que sea posible. Así que vamos a los consejos de Radio Futura y a la vuelta entonces de la esquina seguimos conversando un ratito más con el amigo y compañero Damián Mole. Desde los estudios Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. En ningún medio existe alguien que diga algo sin algún pensamiento político. El ser humano es un ser político. Podemos decir, estamos acá, esto pensamos, esto decimos, somos subjetivos y somos arbitrarios. Elegimos la música que queremos pasar, decimos lo que tenemos ganas de decir y hacemos lo que nos gusta. Nadie nos va a decir qué queremos decir. Radio Futura. Cada vez menos FM. Cada vez más radio. Nocturno en mis bemoles. Lunes a viernes, desde las 12 de la noche. Nocturno en mis bemoles. Donde hoy ya es ayer y mañana es el presente. SOS. Trayéndoles toda la información nacional e internacional en estas 4 horas. Todos los sábados de 9 a 13 horas te invitamos a recorrer las noticias nacionales e internacionales junto a una red de comunicadores alrededor del mundo. Por nuestra casa que es Radio Futura, transmitiendo en el 90.5 del dial. SOS Señal de Radio. Los sábados de 9 a 13. No somos individuos detrás de escritorios leyendo cables de noticias y reproduciéndolos, cortándolos u ocultándolos si nos perjudican. Somos voces en las calles, somos oídos que escuchan, somos pedidos de justicia, somos memoria que vive, somos gritos que comunican, somos parte de lo que está pasando. Radio Futura, comunicación alternativa. Cooperativa de Trabajo RUT, Desde hace 6 años, prepara con mucho amor pizzas y empanadas horneadas y para hornear. Variedades especiales, vegetarianas, veganas y la opción de masa de harina integral. También cerveza artesanal de elaboración propia. Cooperativa Roots, de martes a domingo, de 18 a 23 horas. Comunicate al 423-5656 o por redes sociales. Te llevamos tu pedido a domicilio o lo retirás en nuestro espacio de Diagonal 73, esquina 10 y 57. Todos los medios de pago. Roots, trabajo cooperativo y autogestionado. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/plan-básico-universal. Almacén de Ramos Generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Desde las quintas agroecológicas a tu casa. Podés pedir envío a domicilio al 221-306-2818 o acercarte a nuestro local de La Plata en calle 1 número 612 de lunes a sábados de 9 a 19 horas. Te ofrecemos frutas y verduras agroecológicas, productos lácteos y de almacén, alimentos sanos y a precios justos. 221-306-2818. Almacén de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Somos el campo que alimenta. Estamos en Twitter, @futura95. La tienda de Radio Futura. La tienda de Radio Futura. Nuestras ilustraciones en cuadernos, bolsos y pósters para que te acompañen a todos lados. Con la compra aportás al crecimiento de este proyecto de comunicación popular. Buscá en nuestras redes el formulario de compra, elegí los modelos y el medio de pago y coordinamos la entrega. Futura es una comunidad y se hace con muchas manos. Con muchas manos. Una guitarra de 1000 cuerdas. Un regreso definitivo. Una ruta con ventanilla y estrellas. Y un boleto capicúa. Futura. Existen otros mundos, pero están en este. Cacodelfia. Lunes a viernes a las 22. 2 horas entre la realidad y la fantasía. Falso pincel, ayuda espejo y acéptalo. Entiéndete como el reflejo y vive hoy la inversión. Sido el sonido inicial del río. Seguimos escuchando entonces a Damián Mole y su disco Cantaninie. Alguna vez hemos hablado con él sobre lo que nos recuerda el nombre Cantaninie. Él no tiene edad para recordar aquel Cantaninio, aquel programa que... Bueno, iba a decir que nos ha hecho tanto mal, pero no sé si tanto. Bueno, no sé. Seguro que aquel, sí. Aquel seguro programa que, sí. Que era como un certamen de estos ahora. Sí. Que hay como la voz, ¿cómo se llama la voz? Sí, que está ahora. En mi época era Bandana. Claro. Más mucho antes, claro. ¿No? Pero sí. Canciones infantiles. Sí. Se presentaban ahí. Claro. Bueno. Usted no tiene edad para recordar aquello, pero Cantaninie a algunos nos ha despertado un poco aquellos recuerdos. ¿Qué era lo que estábamos escuchando? El tema que sonó se llama De tu tiempo. Un tema cortito, ¿vieron? Dura menos de 2 minutos. Uh-huh. 1:40. Bueno, ahí es una canción... Epa, fui yo. Tranquilo. Una canción que tiene... Bueno, ahí aparecen los vientos. Grabaron los chicos... Mati Formica grabó el saxo tenor. Y Luque Albarra el flugel. Y también estuvo Panchito Rizzo, Fran, en saxo alto. Entre ellos tres, bueno, y Mati Formica también grabó flauta traversa. Así que entre ellos tres tenemos una buena diversidad de instrumentos de viento. Ahí está, eso era lo que estabas escuchando entonces. Esto es parte de tu tiempo. Cantaninie, y ahí seguían apareciendo, Dami, más nombres todavía que forman parte de este, sí, de este trabajo, ¿no? Están en el cuarteto de cuerdas, que sonó el tema anterior, están también, son unos equipazos, sí. Martín, lo viste vos, ya sabés. Son una gente muy linda también que, bueno, eso, aportaron una belleza de interpretación y de, bueno, de su presencia para lo que pudimos generar en esta grabación. Es algo muy lindo y por lo tanto estoy muy agradecido. Fran Cadierno, uh-huh, grabó violonchelo. María Jesús Rivarola en viola y Branda Pietrangelo, mi prima, uh-huh, en violín. Y el otro violín, Eliana Vázquez. Ahí tuvimos también los vientos. Después estuvimos, bueno, con... Flor Canelliro en el arte del disco, Miles Salamaca, que también nos ayudó. Ella es la que tiró la de la canción de cuna. Uh-huh. Y un poco se... Ella hizo un trabajo sobre la técnica vocal, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, yo venía laburando con ella, así, clases de canto. Uh-huh. Y bueno, y cuando surgió así, grabemos el disco ahora, le digo a Mili, nada, que nos haga esa de activar una asistencia de voces. Y bueno, hicimos todo el laburito previo con las canciones, como que me... O sea, muchas sugerencias también de colocación de la voz, que estuvo muy bueno. Y viste, es un laburo también que como cantante o como, bueno, como una persona que también quiere interpretar sus canciones, está bueno, viste, porque te vas metiendo en terrenos donde la interpretación toma un papel, viste, importante. Uh-huh. Así que así se fue conformando este trabajo que invito una vez más a escuchar. Son cinco canciones, las que se reúnen en este Cantaninie volumen 1, podríamos decir, porque ha adelantado Mole que, sí, que va a haber otras 5 canciones que van a formar parte de un Cantaninie 2, con los mismos invitados. ¿Ya está pensado eso? ¿Qué y se, mirá, puede adelantar de eso? Yo tengo las canciones, uh-huh, que también son parte de este niño que canta, que se expresa, y tienen también son como completamente hermanadas con estas canciones. Y son unas canciones, por ejemplo, mira, tengo una canción para mi abuela Elba y otra para mi abuela Nancy. Y son dos canciones que salieron en tiempos re diferentes, ¿viste? No es que una llegó en un momento en forma de tango, así que una es un tango, que esa fue de mi abuela Elba. Después de la abuela Nancy es una canción más, no sé para dónde va a ir, más experimental. Después tengo otra que es canción para mis amigues, que incluso también la hice hace 1000 años. Y la hice muy pensando en el Rulli también. Uh-huh. Y eran muy cosas que vivíamos en ese momento, ya tocábamos juntos. Así que tiene mucho de él también esa canción. Y bueno, hay dos más que ahora no me acuerdo bien, pero bueno, son otras 5 que están ahí, que son reparte y que ya le conté a Luqui, le estoy ya laburando para que eso también pulse y no quede por ahí, que está bueno que las canciones estén ahí escuchándose. Bien, de eso se tratará entonces esta segunda parte, que tendrá mucho de esta búsqueda musical. Le bocha de adelanto, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Le gusta experimentar con los en la música a Mole, ¿no? Bueno, algo de eso escuchamos en la Freisa, ¿no? Hay algo, sí, un poco de esas búsquedas. La música no es solo más no solo sonidos. Hay otras búsquedas que se pueden ver y escuchar en este trabajo Cantanini y también en los discos de la Freisa, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, la música es el silencio que está ahí entre todas las canciones que suenan. Y bueno, y cada canción será una aventura particular. Y bueno, cuando nos hagan vibrar también las abrazamos como música y como eso. Y me encanta que podamos expresarnos así. Y te agradezco, Martín, muy lindo esta compartida también acá. Bueno, son canciones especiales, son en un momento con la Freisa también sale, en cualquier momento digo, con la Freisa también sale algo porque también estuve laburando con eso, con esas canciones que... ¿Cuántos discos con la Freisa? ¿Dos ya? Sí, sí. Está el de ADQ, que ese los he tocado con la Freisa, y el del Error Original, claro. O sea, 2015-2017. Y ya este mismo año va a salir otro. ¿Este año ya están pensando? Sí, sí, ya. No, ya está hecho, ya ¿está? Sale ahora. Ah, sí, bien. Sí. Bueno, entonces será esa una nueva excusa para sí, encontrarnos por acá, ¿le parece? Sí, sí, está, se viene ahí, como que estamos esto todavía. Con la Freisa es como que, bueno, ahora vamos a compartir este disco y con Mola también, que Mola también se prende. Y la vamos a abrir un poco la... Me gustaría hablar alguna vez con Mola. ¿Y si viene Flir? Bueno, chistes acá de la casa. Che, la verdad que si todo va bien... Hey, yo también escuché algo, sí, ¿no? Sí, sí. El más maravilloso sonido que han escuchado. Arrancó el juego. Bueno, es un disco que la verdad que está buenísimo. De paso, les cuento porque también, eso, está por salir. Bueno, van a ser 7 canciones, así que se viene un disco así, más de canción, como decías. Una experimentación también que va por un lado, por ahí más de... con mucha presencia de bajo y batería, con mucha presencia de teclados. Uh-huh. Y un estilo de canción también por ahí más de arenga, que por ahí el otro es más relajado, ¿viste? Claro. Más para escuchar así tranqui, aunque igual hay cancioncitas que te permiten un poco bailar. Pero bueno, un disco bien Z se viene prontito. La fuerza. Vamos a estar esperando esa nueva producción. Mientras tanto nos quedamos escuchando algo de este Cantanini, este disco del cual hemos hablado aquí con el amigo Damián Mole. Muchísimas gracias por acercarse hasta aquí, por quedarse y compartir con nosotros esta linda conversa que nos invitó a desandar este disco Cantanini, que como decíamos salió a la luz en diciembre, sí, del año pasado, y que hace poquito hubo como un trabajo nuevo. Uh-huh. Sí. Ahí de... Sí, le ajustamos un poco ahí el sonido general del cuarteto de cuerdas, como la ubicación, viste, sí, en presencia, uh-huh, y digamos que lo habíamos publicado a fin de año pasado, y le dimos como 4 meses también digamos, de que relaje un poco todo, y nosotros también nos alejamos un poco, pero el disco lo podías escuchar. Claro. Y después dijimos, vamos a hacer un ajuste, y le hicimos, y ahora está, digamos, no, nos gusta un poco más cómo quedó, que quedó con más presencia, viste, las cuerdas y todos los caños. Nada, es un lindo disco para escuchar, como siempre digo, viste, la quienes manejamos con el audio, eso, en un lindo equipito de audio o en unos auriculares piola, vas a poder apreciar, viste, mejor. Claro. Pero bueno, eso obviamente ya se verá, pero no, que no deje de estar en las prioridades de cada uno.